Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y lo primero hoy pues va a ser darle las gracias a un usuario de Mastodon, IRCMER, por contestar una pregunta que hice en el episodio de Charlando con de Spotify, yo creo que fue de hace 2 o 3 meses. Y es que había una funcionalidad nueva que permitía hacer preguntas a la comunidad. Y fue el único que me ha contestado, pero también es cierto que no lo había visto hasta esta semana. Y es que si no entras en un apartado específico de la aplicación, no hay forma de hacerlo. Es un poco un fastidio realmente que no te avise que la comunidad te está contestando y no puedes interactuar con ella si tú apostas o no entras en esta funcionalidad. Y si de una cosa, pues siempre estamos comentando los podcasters que lo importante es la comunidad, pues si te dan un feedback y no te enteras, es un fastidio. Así que, en ese aspecto, un punto negativo para la aplicación de Anchor, que ahora es Podcasters, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, la nueva aplicación que han hecho, que por cierto me ha dado fallos y ya en un par de veces he tenido que recurrir al soporte técnico para poder publicar. Así que es algo raro lo que me pasa en esa aplicación, pero bueno. Por hablar de cosas raras, pues nadie. Alguien también se dio en... creo que ha sido en Chile. De alta en cantidad de sitios con mi dirección de correo que no tiene nada que ver con los podcasts y me están llegando pues notificaciones de que la cuenta de Telefónica la van a chapar tal día porque no han pagado. Yo creo que tiene que ver, no sé si os acordáis hace mucho tiempo, que también había alguien que se había dado de alta en Netflix y me llegó el usuario y la contraseña y cosas raras que pasaron, pues sigue pasando de vez en cuando. Y me estoy despistando de lo que quería realmente comentaros. Y es lo importante que es la comunidad para la gente que hace podcast o que tiene cualquier proyecto. Tener feedback siempre es muy importante. Y para ello en WinTablet hemos habilitado un grupo en Telegram. Ha sido crearlo y tener bastante interacción con la gente. Y eso siempre mola. Si queréis pasaros por allí, el enlace lo voy a dejar en las notas del programa, pero os lo digo ahora que es fácil. Es el t.me/WinTabletInfo. Y ahora mismo que estoy grabando esto, 138 invitados o miembros, quitando al staff, pues unos 120 más o menos. Así que ya sabéis, si queréis también comentar por allí cosillas, está bastante bien organizado. Nos hemos traído lo que teníamos en Discord, la misma arquitectura, y la hemos pasado todo a Telegram. Que no te interesa cualquier tema, dentro sabéis que le podéis silenciar y así no recibes notificaciones. Y voy a pasar pues al tema principal que tenía preparado para hoy. Y es que ya he empezado a notar falta de podcast en mi podcatcher. Es cierto que sigue habiendo, pero ya se está notando ese pequeño bajón que todos los veranos ocurre. Y lo que quería hacer hoy es compartiros con vosotros una carpeta de podcast especiales que tengo. Compartir es que os la voy a ir diciendo por aquí, no que la comparta en ningún sitio, ¿vale? El tema está que yo creo que alguna ya lo he comentado. Desde hace bastante tiempo pues voy recopilando episodios que me parecen interesantes o por algo especiales o que me gustaría volver a escuchar en un futuro y me los guardo. Bueno, pues en esta carpeta tengo, por ejemplo, los cuentos de Alex Herrán, que son cuentos para despertar. Este invitado estuvo en Charlando con, era el payaso y nos estuvo contando pues que también estaba empezando a hacer el tema de los cuentos y aquí los tengo recopilados. Tengo otra carpeta que son cuentos para irse a dormir. Estos son los que graba Manu y Lara y siguen grabando. Y bueno, pues algunos que nos han gustado más a la familia los tenemos aquí guardados. Tengo también una carpeta con la ficción sonora de Doctor Muerte, que está bastante entretenido. Y otra de Oculta, en la que participaba Antonio Manfredi y hablaban en un caso más o menos policíaco también del tema de la psoriasis. Estaba bastante curioso. Si no lo habéis escuchado, darle una oportunidad porque son episodios rapiditos y la historia que cuentan está bastante bien. Y luego tengo ya episodios que sí que están pues organizados por fecha. Por ejemplo, tenemos por aquí... me tengo bajado desde el 2017 la presentación de Monos del Espacio, del podcast de él. Y luego pues ya tengo... voy a ir diciendo los últimos que he puesto porque si no hay 9 gigas y medio dentro de esto. Así que hay bastantes cosillas que poner. Por ejemplo, tengo guardado con especial cariño el último de los videojuegos que me han marcado, que más me han marcado, de Disperso. Este se publicó en mayo. Tengo del Club de los 6 de Toy Story a Escape. Es el programa que hicieron con la propuesta que les hice yo. Tengo por aquí también guardado, lógicamente, los dos podcasts de Atareado, el 466 y el 465, en el que nos explicaba cómo crear tu podcast de forma fácil y en el episodio en el que me entrevistaba. Mira, tengo un episodio de Entiende tu Salud. Es un podcast de divulgación de medicina, sobre todo. Y no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el chaval que lo lleva, pero lo hace bastante bien y se le ocurra bastante. Y pues nada, tengo aquí el de ¿qué ocurre en la diabetes? Es el episodio 69. Tengo un par de episodios de estos que son de autor, que son complicados de grabar para ellos. Igual que tengo yo, por ejemplo, el de mi abuela, pues ha habido compañeros que han grabado episodios que son complicados y son complejos. Y esos son podcasts auténticos, esos los tengo aquí. Y, por ejemplo, tengo el de Mazinger Astur y el de Alfonso, el del Canon, que se titulan respectivamente Palos que da la vida y Dónde cojones estaba. A ambos desde aquí, si me escucháis, pues un fuerte abrazo, un fuerte saludo y a ver si nos vamos viendo. Tengo también de Neroncete el Atwood Glade Vehículos Diesel. Este es de abril del 22. No, perdón. El 4 de noviembre del 22. Tengo una explicación muy buena de tecnología de los televisores que hizo el oscuro pasajero Félix el 14 del 10 del 2022. Por aquí también tenemos, si queréis darle una oportunidad, a Tecno 5 en Tones con Readera para leer libros cómodamente. Y un viaje en autobús de Disperso. De Disperso tengo unos cuantos. Del Mancuentro también tengo uno que estuvo bastante entretenido, que fue entrevistando a podcasters. Y mira, de Il Sensei, bueno, de José María tengo uno que me gustó bastante, que era Cápsulas, de un episodio de Cápsulas, uno que se llama Pinball. Tengo otro que es bastante emotivo, de Monos del Espacio, en el que creo que participaba yo. Me suena que sí, que este tiene que ser ese. En el que junto con José pues hablábamos de Internet Eterna. Ah, no, este es el que nos llevó a todos, o a unos cuantos, a grabar cosas para nuestros peques, es verdad. Pero vamos, el otro que os decía era en el que con José hablábamos del suicidio y también le tengo guardado, pero creo que está en la carpeta en la que participo yo más. Tengo guardado por aquí también de Leña al Mono, de EPAF, a PDF sin sudores, y también de Monos del Espacio, 15 soluciones online. De Monos del Espacio también tengo Sinvergüenza y de Ciudadano Electrónico tengo el episodio 42, Personas Diversas Distintas. En este participábamos y me acuerdo que lo grabábamos en verano. Yo juraría que este lo habíamos grabado en verano. O este no es la charla en la que participe. La verdad es que los tengo por aquí, pero bueno. Tengo un sube para arriba en el que Yoyo nos habla del DNI. Y tengo luego también dos guardados del Mancuentro. Uno en el que el señor Gruñón hablaba sobre la policía y las redes sociales, y a continuación de ese en el Mancuentro se habló hablando el señor Pifostio, también sobre policía y redes sociales. Estos fueron en mayo del 2022. De Cápsulas aparece otro por aquí, Un día es un día. Tengo otro también del Mancuentro, hablando del suicidio, y de Frente al Cliente, hablando del bilingüismo. De Los Joseles tengo uno de Seguridad e Improvisación, y de Frente al Cliente uno que es Empatía. El nuevo guiñol de Gabinete de Curiosidades y podcast que no quería grabar. De Órbita Friki tengo por aquí también el ¿qué significa ser friki? De Ciudadano Electrónico tengo el 41 que es una queja historia. De Colectivo Burbuja tengo por aquí también el número 59, el episodio 59, en el que se habla del tabú del suicidio. Aquí está, es en Los Joseles, suicidios, lo hablamos el 30 de septiembre del 2021. Tengo un episodio de Mosquetero Web que se titula Gracias, que seguramente sea de los últimos que grabó. Joder, ya a finales de septiembre del 2021, ha pasado tiempo. Y estos son los podcasts que tengo guardados en la carpeta. Bueno, estos son algunos, porque tengo anteriores bastantes más. Tengo bastantes de Los Joseles grabados. De fin de día tengo el fin de la formación, en el que Moy nos contaba cosillas cuando había estado haciendo la formación en Madrid y ahí había quedado yo con él. Del Mancuentro tengo guardado por aquí un master plan, esto es del 2020, en el que nos contaban que iban a pasar. Y bueno, también tengo un fichero RAR de Condenados Podcast con 5 GB, que si seguramente lo voy a abrir y voy a, creo que tengo todas las... Eso es, tengo todos los episodios desde el 00 hasta el 65. Hay que meterle un poquito a por ti el gusanillo que para que vuelva a grabar y que sigan. Están también de unas chulapod y el directo de las JPod de 2018 en Madrid. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Si queréis que os pase algún fichero, pues me lo pedís. Aunque os había dicho que no, ya veremos cómo lo hacemos llegar. Y os recuerdo que ya está publicado el nuevo episodio de Charlando con. Esta vez es con Dani y nos cuenta cómo hacer o cómo hace él en su empresa los sistemas para parking. Creo que quedó una charla bastante interesante, a pesar de que a mí se me escucha súper mal. Por suerte, Dani llevó todo el peso de la conversación y estuvo hablando él la mayor parte del tiempo, con lo cual la parte mía, dentro de que es un fastidio escucharlo así, pues por suerte no fue mucha. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed feedpress.me/sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.